Buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo de Historia Oculta con José Luis Jiménez. Os recordamos que estamos en el canal Pandora TV, al cual os podéis suscribir. También os recordamos que estos vídeos también los colgamos en una web que se llama cajadepandora.tv, donde solo ponemos vídeos. Disponemos también de una web donde vamos colgando diversos cursos, que es aulaspandora.com. Y como siempre, si os gusta todo el trabajo que hacemos y si queréis apoyarnos de alguna manera, podéis hacerlo mediante una donación de PayPal con la información que está en este vídeo. Bien, el programa de hoy es Historia Oculta, capítulo 12. En el programa de hoy, José Luis va a hablarnos sobre las famosas piedras de Ica. ¿Qué son las piedras de Ica? ¿Quién las ha realizado? ¿Cómo se han realizado? ¿De dónde proceden? ¿Poseen algún tipo de información para la humanidad actual? ¿Desde cuándo existen? Todo esto esperamos que ahora nos lo responda extensamente José Luis en la presentación que tiene preparada para hoy. Hola José Luis, adelante. Hola Iván, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bien, como ha dicho Iván, vamos a hablar de las piedras de Ica, que aunque supongo que la mayoría de vosotros habréis oído hablar alguna vez de ellas, lo cierto es que es un tema que no deja de ser polémico, a pesar que ya llevamos muchos años detrás de este tema. Y hoy vamos a intentar, de alguna forma, desvelar a aquellas circunstancias o aquellos datos que no han sido o no son muy conocidos por la mayoría del público y que seguramente os va a hacer cambiar esa supuesta visión que puedan tener algunos, por ejemplo, de que las piedras de Ica son un fraude, como así han manifestado algunos investigadores. Para eso vamos a intentar explicaros el origen, por lo menos desde que se conoce la existencia de estas piedras por nuestra sociedad actual. Bien, para empezar, hay que decir que las piedras de Ica, como su nombre ya indica, pues son originarias de un lugar muy concreto, y este lugar es la ciudad o el pueblo, también se llama igual el distrito de Ica. Es una ciudad a unos 360 kilómetros aproximadamente de distancia al sur de Lima, la capital del Perú. Este lugar de por sí ya es misterioso y enigmático. Bueno, no en vano, muy cerca de aquí tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el Candelabro de Paracas, un lugar que parece ser que desde tiempo inmemorable alguien dejó aquí estas imágenes, estas figuras, que suponemos que quiere decir algo, es un mensaje para alguien que lo puede ver desde el cielo, puesto que desde el suelo, a ras, a la misma altura, es muy difícil verlo. Pero bueno, si es difícil de ver este signo desde el cielo, imaginaros, por ejemplo, en este caso, cuando vemos las líneas de Nazca, otro lugar muy cercano también a Ica. Por ejemplo, este dibujo, esta figura que se conoce como el colibrí, solo se puede ver desde el cielo, volando a una cierta altura. Y lo mismo sucede también con esta otra figura de las mismas líneas de Nazca, en el que vemos al cóndor, ¿no? O parece ser que quiere indicar que está mostrando la figura de un cóndor. También vemos, entre otras figuras, por ejemplo, la de la araña que tenemos aquí, las propias líneas de Nazca. O también podemos ver esta figura, esta imagen que representaría al mono. ¿Y por qué os digo todo esto? Bueno, pues en primer lugar, porque como os he dicho, es una zona, todo lo que comprende el área circundante a este lugar de Ica, que está cargado de misterio y de enigmas. y no podía ser menos que el lugar en el que vamos a encontrar las piedras sea también un lugar un tanto misterioso como es el desierto de Okukaje. Sería el lugar, esta imagen que tenéis aquí, donde se van a encontrar originariamente la mayoría de estas piedras grabadas, porque las piedras de Ica son unas piedras grabadas, ahora veremos de qué manera han sido grabadas y qué es lo que de alguna forma también quieren decir estas piedras y supuestamente por quién. Bien, en el desierto de Ica, de Okukaje en este caso, existen fósiles de animales prehistóricos de hace millones de años. Por ejemplo, aquí tenemos el fósil de una gran ballena. Lo podéis observar en esta imagen desde una posición que se ve lateralmente, y aquí lo vamos a ver ahora en otra imagen, en un plano más abierto, una panorámica mayor. Este sería el fósil, como os he dicho, por ejemplo, de una ballena prehistórica de hace millones de años. Pero no es el único animal, no es el único fósil. Existen miles, cientos de miles de fósiles y de estas piedras, que ahora vamos a hablar de ellas, que se encuentran por la superficie, como esta que vemos aquí, una piedra que, por cierto, hablaremos ahora de él, de Abraham Veciana, que es un hombre que ha viajado muchas veces al Perú y que fue el que de alguna forma ha introducido la mayor cantidad de estas piedras a España y con el que tengo un contacto y que me ha facilitado otras fotografías, piedras y datos que ahora vamos a ver. Pues esta sería una manera, una forma en cómo se encuentran estas piedras. Y para hablar de estas piedras, pues no podríamos hacerlo sin mencionar al que de alguna manera ha sido el promotor, el responsable de que actualmente las piedras de Ica sean conocidas, pues prácticamente en el mundo entero, y que se haya escrito mucho sobre ellas. Y este personaje no es otro que el doctor Javier Cabrera Darqué. El doctor Javier Cabrera, como ahora veréis, es un personaje que tiene, vamos a decir, que tiene varias carreras, incluso es una eminencia en conocimientos, era médico cirujano, catedrático también de medicina, fundó un museo que se va a llamar, o que se llamó, el Museo de Ica, en su casa, donde él estaba en Ica, y además también él era biólogo y era profesor de biología. Este señor tenía unas capacidades suficientemente probadas para saber lo que decía y lo que escribía, porque es que todo esto él lo escribió en un primer libro, escribió dos, pero el segundo no se ha llegado aún a publicar. El primer libro que él publicó en el año 1976 aproximadamente, y es el libro que se titulaba, en este caso, El mensaje de las piedras grabadas de Ica. En realidad, él, tal como él explica, no fue el primero en descubrir estas piedras. Él es, en el año 1966, recibe, hay uno de sus pacientes, unos amigos de allá, del Deica, le entrega una piedra que está grabada y se la da diciéndole que, mira, esto es para que la uses de pisapapeles en tu escritorio. Y él, cuando ve la piedra, se asombra porque ve unos grabados de unos animales que aparecen en esta piedra, que son prehistóricos, por decirlo así, o unas formas extrañas que le llaman la atención. Y cuando le pregunta por estas piedras, pues le dice que hay muchas. En Okukaje, en el desierto de Okukaje, pues las gentes del lugar se dedican desde hacía años, no sé si cientos, pero decenas de años, que ya venían recogiéndolas de este lugar, de este desierto de Okukaje, y las tenían guardadas y algunos incluso las vendían por muy poco dinero, porque no le daban valor, pues a los turistas o a las gentes que se interesaban por ellas. E incluso le mencionó a dos hermanos, en este caso era el nombre de Carlos y de Pablo Soldi, dos hermanos que llevaban varios años coleccionando cientos de estas piedras. Y él se interesa, por lo que va a visitar a los hermanos Soldi, a Carlos y a Pablo Soldi. Y aquí él se entera que desde el año 1961 estos dos hermanos ya habían empezado a realizar una gran colección y le pasan información de estas piedras y de que de alguna manera son o están dedicadas sobre diferentes temas, que es lo que a él le va a atraer luego para llevar a cabo la construcción, en este caso la fundación, de, como hemos dicho, del Museo de las Piedras Grabadas de Ica. Pero no fueron tampoco los hermanos Solís los únicos que se habían interesado por estas piedras. El doctor Cabrera se da cuenta a través de los contactos con los hermanos Solde y porque luego aparece también en el periódico del lugar un artículo de un arquitecto, en este caso el arquitecto se llamaba Santiago Aburto Calvo. Este hombre tenía también una gran colección de piedras y estaba muy interesado en la composición de las piedras, también por su profesión, que él pues tenía conocimientos de las composiciones de las piedras, de los minerales y de la forma en cómo se había grabado aquellos mensajes o aquellos dibujos de las piedras. Así que al doctor Cabrera le facilitó el contacto de un investigador o de un técnico, de un laboratorio al que él llevaría también sus propias piedras y que pasaría a llamarles el propio profesor, o en este caso el doctor Cabrera les llamaría gliptolitos, el nombre que él le dio, ya no los llamaba piedras, le llamaba gliptolitos. Pues cuando le lleva estos gliptolitos a estos laboratorios, en concreto ya estamos hablando del año 1967 aproximadamente, cuando él entrega estas piedras al laboratorio, y aquí el profesor, creo que se llamaba Innis Holsich, era un alemán, y el geólogo Eric Wolf, estos personajes le confirman que estas piedras efectivamente tienen una antigüedad asombrosa. También la composición de las mismas, pues no deja de ser, no diríamos asombrosa, porque en la zona existen muchas, pero la composición que tienen a la piedra le da una apariencia y unas características muy especiales que luego vamos a entrar más en detalle, como por ejemplo, pues entre estas características es que el peso específico de la piedra es mucho mayor al que le correspondería por el volumen siendo una piedra normal. Si se tratase, como muchos creían, pues de un guijarro, de una piedra de estas chinas que hay rodadas, de cantos rodados en los ríos, ya que la mayoría de estas piedras estaban muy cercanas al cauce del río Ica y sobre todo aparecían más cuando el cauce estaba seco o casi seco y se podían encontrar en la superficie sin apenas tener que excavar. Pero resultó que el arquitecto Santiago Aburto, este hombre intentó investigar cuál era el origen real de las piedras y se dedicó a excavar en las tumbas, porque en este lugar de Ica y sobre todo en este desierto de Cucaje, en la época prehispánica de los incas, existieron algunos asentamientos y se pensaba que esas tumbas, que existen por cientos, si no miles de tumbas bajo la superficie de este lugar, se trataban de tumbas incas o preincas. Y debido a que en algunas de estas tumbas, en su interior, junto a los restos de estos incas, se encontraron varias piedras, pues este arquitecto dedujo, pensó que seguramente esas piedras las habían dejado allá estos incas como objeto, pues quizás de culto, o como un objeto que le acompañaba al difunto. Pero no se molestó en mirar realmente cuál pudiera ser la antigüedad por lo que representaba, porque aparentemente al encontrar los temas, las figuras que representaban en estas piedras, desde sobre todo lo que más extrañaban animales, en este caso prehistóricos, pues como son los dinosaurios o peces que hace millones de años que ya estaban extinguidos o aves que estaban extinguidas, pues la paleontología oficial de entrada pues rechazó aquellas piedras como posiblemente verdaderas, por lo que no se molestaron en investigar y lo dejaron en que seguramente las habían hecho estas comunidades de los incas o los pre-incas. cosa que no era así, como veremos que el doctor Cabrera explica en el libro que os he comentado. Bien, el doctor Cabrera se dedica a conseguir todas las piedras que puede, solicitándola a los lugareños, que le suelen ya traer las piedras, incluso pues se las van, algunos se las venden también a los precios que van pactando. Él va acumulando piedras y llega a obtener una cantidad aproximada, según indica él, de unas 11.000 piedras en este museo que él funda en su propio domicilio en Ica. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de este museo de piedras. Esta sería una parte solamente de una de las paredes que vemos aquí. Por ejemplo, aquí tendríamos otro lugar donde están almacenadas las piedras, para que tengáis una idea de las cantidades de piedras que él tenía en este museo. ¿Y qué hizo el doctor Cabrera? Pues él empezó a ordenarlas por temas, puesto que las piedras presentaban diversos temas y temas que además, por lo que luego él pudo comprobar, pues iban a mostrar de alguna manera una información que del todo iba a ser increíble para la sociedad actual, puesto que rompía todos los esquemas. Veremos por qué. Él, por ejemplo, él clasificó a estas piedras en una serie de bloques, y entre ellas empezó a destacar sobre todo una serie que eran astronómicas, como esta que estamos viendo ahora en la imagen, donde representaban pues personajes, en este caso el hombre que veremos que no es el hombre actual, es otro hombre, él se refería a una humanidad litolítica, y veremos por qué, sino anterior a la nuestra. Él también vio que en este grupo, en este tema, habían representadas, encontró hasta un total de 13 constelaciones zodiacales. Luego, en otro tema muy importante, que él además era un experto, era el tema de la medicina, donde iba a encontrar pues especificaciones de cómo se llevaban a cabo operaciones de trasplantes, por ejemplo, de todo tipo de órganos, incluso de trasplantes de partes del hemisferio cerebral, o sea, del cerebro, algo que parece increíble. Veremos algunas piedras que tenemos ahora aquí. Él siguió con estos temas clasificándolos y también, por ejemplo, vio que había piedras que explicaban cómo aplicar pues una cesárea o, por ejemplo, sobre lo que eran los métodos más tecnológicos para la acupuntura o también un tipo de tecnologías que llegó a alcanzar esa raza humana, esa civilización humana. En esta imagen que os muestro aquí, por ejemplo, estáis viendo cómo se extrae el cerebro de un cadáver, en la imagen que estamos viendo ahora, ¿no? Formaría parte de una, esta es una de los cientos que hay de estas piedras. También en este bloque, él iba a separar otras piedras que iban a mostrar un cataclismo descomunal que se produjo, según dice él, por el avance tecnológico al que alcanzó aquella raza y que fue ella la que provocó su propio fin, ¿no? Hay otra serie que él denomina como astronáutica, donde que vemos unos seres pues como astronautas actuales que pueden viajar al espacio, que es lo que él supone o dice que utilizaron estas razas para escapar de la Tierra. Tenemos también, por ejemplo, seres de animales prehistóricos, como os comentaba, donde además se muestra cómo los seres humanos de entonces, cómo los cazan, cómo se alimentan de ellos, cómo los utilizan. Aparte de estos animales, también de estos hechos muestran cómo es el proceso de vida de estos animales, de qué forma nacen, cómo viven, cómo se reproducen. Algunos casos que incluso que se contradicen con lo que la ciencia oficial ha manifestado hasta ahora, sobre todo con algunos tipos de dinosaurios, que es curioso cómo estas piedras explican todo este proceso y el doctor Cabrera lo va detallando. O, por ejemplo, la fauna, las plantas, que tiene una importancia tremenda. Él dice y se da cuenta que observando estas piedras a través de estos símbolos, de estas figuras, existe un lenguaje, es un lenguaje simbólico a través de la visión de la figura en sí. Y sobre todo, por ejemplo, él da un ejemplo, es una hoja es la, tiene el proceso de la transformación de la energía solar a través de la fotosíntesis, en este caso, pues en otro tipo de energía, como pudiera ser la eléctrica, la electricidad. Y él explica cómo, o dice cómo estas piedras cuentan o explican cómo ese ser humano es capaz de transformar la, la energía del sol también para poderla utilizar luego como otro tipo de energía eléctrica. Muestra animales desaparecidos, que es imposible que los lugareños de Ica o de Bocaje o de cualquier zona, en las fechas en las que está demostrado que se han realizado algunas de estas piedras, porque al analizarlas en estos laboratorios, en las esquinas de los bordes del grabado, ya que están grabadas sobre las mismas, pues aparecen una serie de bacterias, como en algunos casos hablaremos ahora, pues que databan como mínimo de unos 30.000 años atrás. ¿Y eso qué nos está indicando? Pues que, de entrada, esas piedras que tienen en sus surcos una serie de bacterias que ya tienen una antigüedad demostrada científicamente por los laboratorios de más de 30.000 años, pues hombre, no pueden decir que son piedras que se han realizado manualmente en el pueblo de Cucaje o de Ica por los lugareños de allá. Eso es absurdo. Se podrá discutir la antigüedad en más o menos miles de años, pero no que son un fraude o que son falsas. Otra cosa será lo que se explican en las piedras si se quiere aceptar o no se quiere aceptar. Pero vamos a ver algunos ejemplos, que es lo que yo ahora quiero ir mostrándoos. Esta piedra que he dejado aquí parada, y no es por casualidad que la haya parado aquí, es muy importante porque luego os voy a mostrar un vídeo. Bueno, es un fragmento, son dos fragmentos en sí, de dos programas que ya hice hace un par de años con Josep Cerneguet, que es uno de estos estudiosos que lleva ya más de 20 años estudiando las piedras de Ica, y él personalmente ya tiene una gran colección de piedras que me permitió en su día fotografiarlas, que ahora os voy a mostrar algunas de ellas y explicaré algo sobre las mismas. Y luego pasaremos también a otras piedras que, como os he dicho antes, son de la propiedad, de en este caso, de Abraham Beciana, que es quizás, el como he dicho, el que tiene más conocimientos por la cantidad de piedras que posee, los estudios que ha realizado, que los viajes que ha hecho al Perú, y bueno, y al que le he pedido también que nos hiciese una serie de pruebas para mostraros ahora en este programa, yo diría que en exclusiva, pero bueno, ya lo veréis. En todo caso, lo importante es que vamos a aportar datos que os van a resultar muy novedosos y que seguro que a más de uno le hará cambiar el punto de vista que tenía sobre las piedras de Ica. Y bien, continúo. Como os decía, hemos visto todas estas piedras que de alguna forma lo que os mostraba eran ejemplos de estos bloques temáticos que el doctor Cabrera fue separando. Y fue, pues, en su museo, de alguna forma, reuniéndolas de acuerdo a estos temas. Yo no tengo de todas las piedras que tiene el doctor Cabrera, es imposible. Y como he tenido la suerte de poder contar con la colaboración de Josep Cerneguet y de Abraham Beciana, voy a mostraros las fotografías que hice de sus piedras y luego comentaremos estos vídeos, las características principales de alguna de ellas. Bien. Esta fotografía que veis aquí corresponde a una de las partes de la colección de Cerneguet, y os voy explicando rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos la araña que vimos, si recordáis, la vimos en las líneas de Nazca, ¿no? Pues las piedras de Ica resulta que también nos están mostrando la araña de las líneas de Nazca. Aquí la tenemos desde otro punto de vista, la misma araña. Tenemos también el cóndor que habíamos visto, si recordáis, también en las líneas de Nazca. También lo tenemos en las piedras de Ica. Aquí lo tenemos desde otro punto de vista también. Aquí tenemos otra figura que exactamente no sé lo que quiere indicar, parece ser que es un animal, puesto que tiene una especie de cola al final, pero bien, vamos a ir mirándolas, observándolas, y luego veremos más datos sobre las mismas. Este viene a ser algo similar a lo que hemos visto antes. Aquí tenemos una especie de tiburón o de pez, no sé catalogarlo. Pensad que todos estos animales, por no decirlo todos exactamente el 100%, son animales prehistóricos, muy antiguos, y por lo tanto algunos sonarán, otros os parecerán raros o hasta irreconocibles, porque son animales que han dejado de existir hace millones de años. Aquí, por ejemplo, tenemos otro animal, es un pez, evidentemente, pero que se trata de un pez desconocido, extraño. Este sería este hombre gliptolítico. El doctor Cabrera lo llamaba gliptolítico porque decía que era una humanidad muy, muy, muy anterior a la que conocemos. Y cuando digo a la que conocemos, me refiero cuando la paleontología oficial y dice que más de 250.000 años atrás el hombre no pudo existir, y cuando se nos está hablando de que el hombre hace el moderno, pues solamente hace 40.000 años así que existe y tal. Bueno, pues el doctor Cabrera nos indica, en este caso, que el hombre gliptolítico, esta humanidad gliptolítica, tiene una antigüedad superior a 300 millones de años. Y claro, cuando el doctor Cabrera menciona, afirma, y luego él va a aportar toda una serie de evidencias que considera que demuestran lo que está diciendo, que el hombre, la humanidad esta que conocemos, es producto de otras que ya se habían extinguido, habían desaparecido, que además tenían un nivel tecnológico tan, si no superior como el nuestro, que incluso él decía que podía ser superior, por lo menos como el nuestro, en otros aspectos posiblemente más, puesto que habían sido capaces de transformar por ellos mismos personalmente la energía del universo, porque aparte de la energía solar, aquí se habla también de la energía del cosmos, del universo, y que explica que es mucho más potente que la del Sol. Entonces, el doctor Cabrera hace mucho énfasis, hincapié en una serie de datos que él explica en su libro, que lógicamente yo no voy ahora a contar todo el libro, pero que lo podéis conseguir fácilmente. En internet tenéis enlaces y dónde conseguirlo. Y veréis que lo que está explicando y aportando tiene mucha lógica y que la ciencia oficial no se ha molestado en investigar a fondo, de verdad. Pues bien, estas imágenes que vamos a ver siempre, que vemos como si fuese una pluma, como los nativos de América, ¿no? Los mal llamados indios, porque ellos no eran indios ni se llaman indios, son nativos de América. Bueno, pues estas plumas en realidad no es que sean una pluma, es que son, lo que decía el doctor Cabrera, son simbologías, son signos que los utilizaban para representar una palabra, un hecho, un acontecimiento. Y como él explica, cuando se trataba de una hoja de un árbol, una hoja de un árbol es vida, y cuando estaba apuntando la hacia arriba es que estaba de alguna forma con energía, estaba vivo, estaba conectado. Cuando estaba hacia abajo, con otra forma, estaba indicando que ya no tenía vida. Cosas por el estilo que explicaba. Nosotros tenemos infinidad de símbolos que al verlos ya sabemos lo que significa sin que pongan la letra, simplemente viendo el dibujito, pues sabemos que lo que es eso. Si vemos ahora un teléfono, sabemos que es para llamar. Si tal, una persona que venga de otro tiempo y que no haya utilizado nunca un teléfono, pues ve aquello y no sabe lo que es. Puede pensar que es una porra para pegar golpes, pero no sabe que es un auricular de un teléfono, ¿no? Pues aquí utilizaban este tipo de lenguaje que se representaba mediante, pues, las figuras, las imágenes. Y es lo que hacía hincapié el doctor Cabrera. Bien, seguimos con estas piedras, os sigo mostrando piedras. Aquí tenemos la siguiente. Vemos que hay una especie de dinosaurio o de animal, no sé qué es, o un reptil, o una especie de ser reptiloide sobre un aparato, parece que sea mecánico, porque este, mientras que el otro tiene las líneas romas, curvas, el otro parece que sea rígido, para que sea un aparato mecánico que vuela, que puede volar, ¿no? Algo que asombraría para alguien que no conociese esa técnica. Antes aquí se me ha saltado, a ver si os puedo volver a poner este de aquí, sí. Y aquí, por ejemplo, en esta piedra a mí me llama la atención, es la cabeza de un reptil, si os fijáis, y en la cara tiene marcada lo que ahora nosotros por lo menos identificaríamos como una cruz patée, es decir, una cruz templaria. Y los que hayáis visto los episodios anteriores, cuando hablamos de los templarios, y os explicaba que la cruz paté de los caballeros del temple, que era muy antigua, que era antiquísima, que ya lo utilizaban los sumerios, que los dioses de Sumeria, etc., pues fijaros aquí, esta piedra que tiene pues una antigüedad tremenda, ya veremos luego cómo lo vamos a conocer, nos está mostrando pues esa cruz paté, que ya hemos visto, como hemos dicho, en dioses sumerios, ¿no? Bien, otra de estas piedras, de los que comentaba antes, que muestran pues una operación quirúrgica, sería esta. Aquí estamos viendo al ser humano que está en la camilla, estirado. Fijaros que este no tiene esa especie de plumas, de penachos en la cabeza. En cambio, los que los están operando, sí. Y sale de su brazo como si fuese una vía que se suele poner pues para el suero o lo que sea, y luego de la boca viene otro tubo que está intubado. O sea, nos está explicando, vuelvo a ponerlo otra vez, nos está explicando una operación quirúrgica como la veríamos hoy día. Estamos hablando de piedras muy antiguas, por lo menos las que tenemos como auténticas. Y luego veremos por qué digo las que tenemos como auténticas, porque hay otras que no lo son. Aquí tenemos otra piedra, otro criptolito, que nos está mostrando pues a un ser humano, al cadáver, que está boca abajo, ya está muerto, por eso lo indica así, y al que le está extrayendo el cerebro, seguramente para un trasplante. Bueno, la piedra esta, que aquí es el tamaño más o menos esta, la pongo aquí la foto para que veáis el tamaño que tiene esta piedra que acabamos de ver. Suelen haber piedras de diferentes tamaños, desde el tamaño de una pelota de ping-pong, por decirlo así, como de las más pequeñas, a piedras que llegan a pesar 500 kilos, por lo menos de las que se conocen y que están en los museos, ¿no? O que tiene algún coleccionista. En esta otra piedra vamos a encontrar algo muy curioso. Esta es una piedra, aquí la veis, no es que sean dos, es una que está partida por la mitad. Y bueno, no es que se haya roto, no es que esta piedra se haya partido justo por ahí, se haya quedado ahí. Es que esta piedra, que luego veremos el vídeo donde explicamos y veréis algunas de estas propiedades de las piedras, resulta que cuando se moja con agua o con un líquido, puede ser la saliva, al juntarlas, las dos partes unirlas, se quedan perfectamente pegadas, como si hubiese estado ahí siempre enganchado y no hay forma de despegar sino es con un golpe, ya digo, simplemente con agua. El proceso, os lo mostraré luego en vídeo, aquí Sennarguet mostraba las piedras, las dos partes, como la veis, están, no tienen ningún tipo de enganche ni de sujeción, no hay nada, están totalmente planas y a continuación, si las ponéis juntas, veis que no se engancha, están abiertas. Cuando se cogen las partes y se les moja con agua o incluso saliva, él me decía que lo hacía también con saliva, le quedaba más fuerte, y bueno, pues se mojan las dos partes, las une de nuevo, tal como las veis otra vez, y quedan perfectamente unidas. Cuesta, con las manos simplemente no se puede separar, hay que dar algún golpe. Lo veréis ahora en directo. Bueno, grabado ya. Esta piedra que mostré antes es de un pez muy antiguo, de un agnato. El agnato es un pez que, según dice el doctor Cabrera, existió en la era paleozoica, en el periodo devónico, creo que es, sobre unos 345 a los 405 millones de años atrás. Y lo tenemos aquí. Aquí vamos a ver también otro caso muy curioso, porque que alguien nos explique cómo alguien puede dibujar un pez que sea, por los fósiles que se han encontrado, es reconocible con este tipo de pez, el agnato, si ha sido un lugareño el que lo ha grabado, y no solamente lo que ha grabado, sino dónde lo ha grabado, porque aquí viene ahora la sorpresa. Aquí tenemos el tamaño, ya os he dicho antes que hay de muchos tamaños. Esta es como media luna, medio alargada, ya veis, cabe la palma de mi mano, la tengo aquí fotografiada sobre mi mano, aquí podéis ver el dibujo, y por la parte de atrás es cóncavo y tiene unas líneas grabadas que es semejante a lo que aquí lo veis mejor, a lo que es una concha de una bivalva, como de una almeja grande, para que entendáis. Esto se hizo en el periodo, como os he dicho, del Paleozoico. ¿Qué quiere decir? Que esta piedra, lo que ahora es una piedra, en aquel momento tenía que ser blanda para que se quedase incrustadas, grabadas, las líneas de esta concha. Y luego en el vídeo lo veréis mejor cuando lo muestre. Bueno, seguimos con las piedras. Aquí tenemos piedras de continentes, piedras que nos hablan de reptiles gigantes en épocas muy pretéritas, como os decía. Piedras que nos hablan incluso de aspectos, vamos a decir, un tanto extraños o mágicos. Este es un personaje que se podría identificar, pues no sé, con un extraterrestre o con alguna especie de gurú o algo, porque veremos otras piedras que incluso Josep me comentaba que él le llama a su gurú por las cosas, las propiedades que encuentra con él. Veremos algunas de ellas. Esta otra sería otro ser, en este caso, pues un tanto híbrido, porque vemos que es una especie de... tiene como una cola de pez, sería una especie de sireno, de sirena, ¿no? Es curioso, ¿veis? Que tiene aquí la cola, ¿eh? Y en cambio la parte de la cabeza y tal es como si fuese un ser humano. Veremos aquí en esta otra piedra, también algo similar. También vemos que tiene en la parte derecha, como esta grieta, es una piedra que hace realmente lo mismo que la anterior que hemos visto que estaba abierta. Simplemente con agua o saliva se queda otra vez enganchada, pegada, compacta y ya no se desprende. Esta sería una piedra que representaría la luna, porque tenemos que tiene la imagen de la luna. La curiosidad de esta piedra, pues es que está hecha como en hueco grabado, y es como si fuese una película, una capa, que veremos luego lo que son las pátinas que tienen cada piedra de distintos colores, por qué y por qué la utilizan así. Pues esto es una especie de recubrimiento que tiene, y después, debajo de este recubrimiento, aparece lo que sería la piedra más sólida. Esta es una piedra que nos mostraría a un dinosaurio Tyrannosaurus rex, que bueno, está incluso más remarcada que otras, que es más reciente, pero si fuese una piedra de hace X tiempo, aunque no fuese de hace miles de años, pues no sé qué persona lugareña conocía las características exactas de un dinosaurio Tyrannosaurus rex, que se conoció más o menos pues en el siglo XIX, ¿no? Casi recientemente, quiero decir. En esta otra piedra está mostrando una fuente de energía a través del sol, y lo que os comentaba antes, que decía el doctor Cabrera, cómo el ser humano, este ser humano gliptolítico, era capaz de alimentarse de la energía del cosmos, del sol. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar ahora una serie de piedras que están duplicadas, por decirlo entre comillas. Digo duplicadas porque vamos a encontrar que un mismo tema parece que esté duplicado. No es que esté duplicado. Incluso en las piedras que hablan de los animales prehistóricos, sobre todo esos animales que creíamos que nacían de huevos, o otros que eran mamíferos y tenían, por lo tanto, que nacer vivos, pues en esas piedras va explicando a cada tipo de animal cómo es su biología, cómo nace. Y veíamos cómo uno nacía del huevo, luego resulta que tenía que acabar de formarse en otro lugar, etc. Pues bien, estas piedras, que no es que estén duplicadas, es que van marcando diferentes facetas o fases. Es como en este caso cuando se muestran piedras que hablan de la metamorfosis, pues de la paloma, de la mariposa, por ejemplo, con el gusano, o de los batracios, ¿no? De las ranas, que es cuando nacen son huevos, luego son cabezudos y progresivamente se van ya formando a ese adulto que le salen las patas. Bien, aquí teníamos... os decía, aquí vamos a ver antes de saltar, que teníamos dos. Pues estas piedras, por ejemplo, vemos que es un ser que sujeta, un ser un tanto, pues no sé, yo diría que un tanto terrorífico, ¿no? Parece ser, que sujeta en su mano unas cabezas que están coronadas por coronas. Bien, aquí la lectura que se puede hacer, cada uno puede tener su opinión. Yo recuerdo que cuando le comenté, y en los programas que ahora os enseñaré e indicaré, que ya están grabados y subidos en mi canal de YouTube, allá Josep Sernegat explicaba que se referían precisamente a que anunciaba una especie de revolución en la que la corona, los reyes, la monarquía, pues perdería la cabeza, ¿no? Y eso es lo que vendría a representar, según me comentó su idea, que no me parece descabellada, y viendo los tiempos que corren, pues parece ser que tiene visos de acertar 100%. Bueno, aquí tendríamos la otra, os he mostrado la primera, la segunda por separado, lo que os estaba comentando. Y el otro conjunto. Aquí tenemos dos piedras que parecen que sean iguales, que digan lo mismo. No son iguales, aunque el personaje que representan sí que parece ser que sea el mismo. Incluso Josep también lo identificamos, le hemos bautizado con el nombre del Bafomet. Yo le llamo el Bafomet templario, quizás porque a mí de siempre, ¿no?, los templarios pues me han interesado mucho, y es una figura que me recordaba a este personaje o a esta figura del Bafomet templario. Esto lo voy a dejar aquí aparte para explicar luego algo más sobre el mismo. Bien, aquí tenemos la imagen de esta figura, y vamos a pasar ya a las últimas. Esta sería pues lo mismo que os decía, la metamorfosis de la mariposa. Hay varias, entonces va indicando, viendo los distintos cambios, estaría explicando una especie de metamorfosis del animal en cuestión o del objeto que estuviese representando. Este sería el famoso gurú que me dice Josep que él tiene allí en su casa y que le sirve para incluso para inspirarse. La verdad es que cuando a veces él ha hecho alguna fotografía y se le ha visto cambiando el color de la cara, parece que emitía incluso luces. Bueno, yo todo esto que os he contado ahora, que es muy resumido porque no podría explicar todas las piedras y todas las propiedades que tienen todas, las vais a encontrar en esta página web de Josep Sagnaguet, que se llama la Biblioteca de Biología Cósmica, que es www.piedrasdeica.net. Y yo creo que ya con esto, los que tengáis más interés por entrar más en detalle y conocer, pues en este caso, las opiniones de Josep, las encontraréis en esta página. Y ahora voy a pasar, ya vamos a entrar con Abraham de Ciana, porque él tiene una colección muy grande de piedras, las que conozco es la mayor, y como os he dicho, es un verdadero experto del tema de las piedras de Ica. Bien, estas serían algunas de las piedras que él tiene. Al principio ya os he mostrado varias cuando se estaba hablando de los bloques temáticos que el doctor Cabrera había hecho para poder ilustraros más o menos lo que el doctor Cabrera estaba separando por grupos. Ya os las he mostrado antes. Os muestro el resto de las que no habéis visto, que están en la colección de Abraham Beciana, que son todas estas que ahora os estoy mostrando aquí. Como veis, animales raros, extrañísimos, difíciles de catalogar. Aquí nos están hablando pues incluso de seres extraños, de la humanidad criptolítica, de astronomía, aspectos para nosotros quizás ahora son más conocidos, pero en otra época anterior seguramente que no tendría sentido para la gente de la Edad Media o que hubiesen tenido estas piedras en su poder. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos aquí? Esta es esta siguiente. Esta otra. Aquí seguimos viendo lo mismo, son piedras indicándonos aspectos cotidianos de esta humanidad criptolítica. Estas serían también del mismo tema. Seguimos con piedras del mismo tema. Aquí tenemos animales también híbridos y extraños. Vamos a ver aquí. Estas son de continentes. Como vemos, la mayoría están mostrando mapas, por decirlo así, mapas mundis, para que, lo digo entre comillas, no tengo mapa mundi, ¿no? Para que veamos, son piedras que marcarían o estarían indicando antiguos continentes, formaciones de la Tierra. Estas otras de aquí son animales también muy extraños. Aquí ya, yo no los veo desde aquí, como lo veis. Y vamos viendo ya las últimas piedras de la colección. Como veis, hay de todo tipo, de diversos temas. Sobre todo, la mayoría son animales muy extraños, raros para nosotros, desconocidos, lógicamente, si ya no existen y están extinguidos. Bien. Bien, bueno, yo creo que con estas imágenes de estas piedras de la colección de Abraham Veciana tenéis ya suficiente para teneros una idea de la variedad de los temas, de las piedras, de las figuras que vamos a encontrar en estas piedras grabadas. Igual que os he dicho con Josep, Abraham, podréis encontrar toda esta información y mucho más. Él tiene además varios vídeos y otros datos en su página web que se llama www.abradamus.com. Aquí tenéis en esta imagen para poder acceder a su página web muy interesante y donde vais a encontrar, yo creo que la mayor información que existe hoy día sobre las piedras de Ica. Y bien, yo a partir de ahora lo que voy a hacer es ir mostrando algunas de estas propiedades que poseen las piedras de Ica y que no todo el mundo conoce. Es muy fácil decir, es que dicen que son falsas, es que dicen que es un fraude, es que dicen, es que me han contado. Bueno, vamos a ver qué piedras son falsas, cuáles son un fraude y cuáles son auténticas. Porque igual que sucede que hay billetes de dólar que son auténticos, también hay billetes que son falsos, o euros que son auténticos y euros que son falsos. Y eso lo sabemos todos. Y no porque hayamos encontrado un billete de 20 euros falso, decimos que todos los billetes de 20 euros son falsos. Serán falsos los que sean falsos solo, no los auténticos. Aquí ocurre igual. Y vamos a demostrar cómo cualquiera de vosotros, incluso hoy día, que resulta más fácil que hace un tiempo, podréis comprobar y conocer cuál es la piedra auténtica y cuál es la falsa, además de otras propiedades que ahora os voy a ir explicando. Para ello os voy a mostrar en primer lugar un vídeo de, bueno, es un resumen de estos dos programas que hice ya con Josep, porque quiero que prestéis atención en estos dos casos que ahora vais a ver a continuación. Y hay una, no sé si la has traído, que es una piedra que está cortada prácticamente por la mitad, pero que no se nota apenas y que tiene la peculiaridad de que se despega. Y cuando la despegas, ves que está perfectamente cortada, rota, no tiene ningún anclaje, no tiene nada, y la única forma de unirla, que se une sola y se queda totalmente compacta y sólida, es al mojarla con agua o con saliva, que me lo mostró, no sé si la has traído esa piedra, porque, bueno, dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras. Vamos a ver si Josep nos muestra esto que acabo de comentar. Esta piedra, por favor. Esta piedra se le ve perfectamente el corte aquí. Y esta antes de ayer estaba, la separé y la volví a enganchar con agua. Generalmente con agua a veces se resiste, pero con saliva no se resiste. Muy curioso. Pero esta está enganchada con agua. Y lo mismo sucede, tiene la misma característica, esta otra piedra. ¿Podríamos esta hacer está, alguna sí, prueba? Sí, sí, sí. ¿Despegar alguna de estas y volverlas a unir? Sí, sí, sí. Solamente con agua para que lo saliva. Bueno, los televidentes, que no sean mal pensados, la saliva sí. De Josep es normal, ¿eh? Es divina. No está compuesta. No, no, no hay nada raro. Intentaremos con agua primero. Intentaremos primero con agua. Sí, aquí tenemos agua de beber, el grifo, y a beber para que vean que nos gusta. Ahora la vamos a sacar. Sabemos el pan, porque... Muy bien, aquí tenemos, ¿me permites? ¿Ves? La piedra que estaba perfectamente unida, ahora la tenemos partida por la mitad. No tiene ningún tipo de anclaje, ni de pega, no hay nada, ¿no? Bien, ahora procede que tú eres un maestro de obras. Vamos a probar. De ceremonias. Y, mira, ceremonias. Y por si acaso tuviera la mala suerte de que no, haremos agua, la otra. Haremos la otra con saliva, ¿vale? Para que se vea que hay algo raro. Comprobar. Bueno, ya un poco más de agua. Bueno, a ver si me da. Yo se voy a mojar toda ella. Bueno, No es un problema de cantidad, es un problema de ponerla. Esta piedra. La vamos a dejar para el final. Muy bien. Lo dejamos aquí y seguimos hablando de las piedras. Josep, nos queda muy poco tiempo. Tenemos que acabar ya. Y bueno, me gustaría ver si la piedra, por fin, se ha quedado sujeta para que nuestros amigos espectadores puedan comprobarlo. Voy a mostrarla bien. Aquí tenemos la prueba de que estas piedras efectivamente poseen una serie de características que nuestra ciencia o nuestra tecnología actual pues aún no ha llegado a descubrir. Esta piedra es la... Pues aquí es de las más pequeñas, casi la joya de la piedra. Vamos a ver. Sí, mostramos aquí en la cámara que se puede ver. Esta piedra, como se puede observar, es ovalada, está ovalada. Nos muestra la imagen de un pez, diríamos, extraño, cuando menos parece ser muy antiguo. Parece que es de fondo de los océanos y ahora vemos que es ovalado. Fijaros en la parte inversa de la piedra. Estas marcas que como vemos es, tiene toda la forma de una especie de fósil de una concha, una bivalva. Y esto es lo que ahora creo que Josep nos va a explicar con más detalle. Bueno, esta piedra entrada ya nos está diciendo que su composición ha sido blanda. No tiene otra, no hay otra razón. Estas formas que tiene curvas no se hacen trabajando la piedra. Pero los fractales, su detalle de los fractales supera muchísimo la calidad de los fractales que puedes encontrar en las bivalvas, que la gran mayoría son además de trazado vertical y esto es horizontal, tipo como las almejas, pero si analizáramos al detalle cada una de las formas, diríamos que son diferentes línea a línea y vertical a vertical. O sea, normalmente siempre guarda la misma proporción y relación, pero esta no. Esta no es totalmente variando. Cada fractal es una verdadera obra de arte. Entonces, esto es imposible grabarlo con medios sencillos ni complicados. O sea, entonces la forma normalmente de este fractal de hacerla sería de forma blanda situarlo sobre la concha de una bivalva y en ese momento adaptarla para que tuviera esta forma. Pero eso es complicadísimo, o sea, qué cemento, qué componentes químicos son capaces de coger a tan detalle esta salida haciendo. O sea, claramente yo me descubro. No sé, en este momento, no sé quién sería capaz de hacer esto de verdad. O sea, no me lo creo. No hay para atrás. Bueno, lo que sí está claro y es evidente, y de ahí ya no cabe la menor duda, es de que esta piedra es artificial. Es artificial. Y bueno, y si queremos afilar un poco más, no solamente es artificial, sino que nos está indicando, cuando menos, una época muy alejada en el tiempo, por la forma de la bivalva, como bien has dicho, ¿no? Sí, yo estaba estudiando a un instituto de americano, de Perú, porque me dije, para que me dijeran si descubrían por las formas fractales, qué tipo de concha era, no era ninguna respuesta. Entonces, el propio pez en sí es una mezcla entre un pez que se llama Anfistium, que es una especie de lenguado de unos 45 millones de años, o el agnato, que nos vamos a 375-450 millones de años. Es decir, que este pez solamente lo podría conocer alguien que hubiese vivido en esta época, que lo conociera este pez. Como para, haber deducción lógica, entre comillas. Estamos, es como si viéramos ahora un celacanto. El celacanto hace poco que se descubrió, pero se creía extinto hacía millones de años, hasta que un pescador de África pues lo encuentra, ¿no? La idea creo que fue pues, en las redes, y sabemos que fue un milagro de la ciencia, aparece un celacanto. Este pez no creo que, no sé, igual existe en alguna parte del mundo, para pero mí, da toda la impresión de que efectivamente. Para mí, el que dejó ¿sabes? esto estaba dejando un mensaje, ¿no? Sí, porque claro, el mensaje... Todas las piedras son el mensaje. Claro, el mensaje ya de entrada es de que la piedra es artificial, que no cabe duda por las marcas que hemos visto de los fractales, efectivamente, y luego de que quien lo hizo, conocía la existencia de este pez, que este pez, cuando menos, tiene millones de años de antigüedad. Para mí la gracia, pero tú ya sabes que la antigüedad no existe. Sí, no esto es un tema que lo abordaremos, ahora, lo abordaremos ahora, pero como aquí tenemos una prueba física, que la estamos viendo y la estamos tocando, porque siempre se nos dice, bueno, queremos pruebas. Bueno, señores, esto es una prueba, porque este pez, como ha dicho Josep, existió cuando menos hace 40 y tantos millones, o 300, si hablamos de las metas, de las NATO, de 300 y pico de millones de años. Por lo tanto, ¿quién vivía o quién estaba en la Tierra hace 300 millones de años? Bien, hemos visto estos fragmentos de estos dos programas que ya se emitieron en su momento y que, como os he dicho, creía oportuno que lo volvierais a ver, porque Josep ha explicado con todo lujo de detalles pues cómo se pudo construir o realizar estas piedras que vemos que, aparte de ser artificiales, pues tienen unos componentes que resultan cuanto menos muy enigmáticos, ¿no? Ahora os voy a mostrar también otros vídeos. En este caso son vídeos de las propiedades que vamos a encontrar en estas piedras. Tienen diferentes propiedades que no las poseen cualquier piedra, y menos, como veremos después, en determinadas circunstancias. Para esto voy a mostrar el siguiente vídeo, que os empezaré también a explicar, os lo iré explicando. Bien, en este vídeo vemos aquí a esta piedra que, podéis en primer término, tiene una segregación. Esta mancha que veis aquí, al lado izquierdo, es una segregación, es un líquido que la piedra segrega de una manera, bueno, no sé, no digo fortuita, pero dependiendo del tiempo, la temporada, cada X tiempo, segrega. Un líquido que veremos luego qué es lo que produce. Se le han aplicado calor, como hemos visto con este soplete, desaparece el líquido, vuelve a aparecer al cabo de un tiempo, aquí ahora no lo vamos a ver, pero vamos a ver que cuando se le aplica calor a las piedras que tienen esta pátina oscura, que es como una pequeña película que a la vez diríamos que cubre parte del grabado, de los dibujos, al aplicarle el calor vemos que aparece. Es como si se fuese, se desvelara o se quitase esa película que tiene esta pátina de la piedra y vemos lo que hay en su interior, ¿no? Lo que hay debajo de ella, aplicándole, en este caso, calor. Aquí también teníamos una segregación en la parte del ojo. Vemos que se evapora. Aquí tenemos otra vez otra piedra en la que se le va a aplicar calor y vamos a ver cómo el dibujo adquiere una relevancia mayor, se nota con mucha mayor claridad, se va aclarando. si esto se hiciese con una piedra, pues, de esta, un chinarro, un guijarro del río, pues no sé si sería posible hacer todo esto que estamos ahora mostrando aquí y lo que veremos a continuación. Gracias. Algunas piedras, aparte de la segregación del líquido, también, diríamos que desprenden escamas, unas escamas muy peculiares. Veremos ahora algunos análisis que se llegaron a hacer de estas segregaciones. En estas estrías, en estos surcos, es donde se han encontrado bacterias de decenas de miles de años de antigüedad, para que os hagáis una idea. Por lo que quiere decir que cuanto menos, pues tienen muchos más miles de años de los que se le podría decir que hubiesen hecho una civilización quizás cercana a la nuestra. Sería mucho mayor también. Por lo tanto, estamos hablando de algo desconocido para nosotros. Esta es una piedra, está partida, y aquí en su interior, si podéis ver que tiene, voy a ir para atrás otra vez, que la veáis, vamos a ver si puedo, aquí, voy a pararla para que veáis con detalle estas segregaciones. ¿Veis aquí estas segregaciones? Estas dos gotas que parece que sean dos gotas de agua. Bueno, realmente lo que segregan las piedras no es agua, parece que sean agua, o incluso quizás pueda tener algún elemento muy similar al agua. Tampoco es que sean aceites, pero es un líquido oleoso y veremos que cuando se analiza este líquido segregado, o incluso cuando está encima en la superficie de la piedra, llega a cristalizar y a formar unas figuras geométricas o incluso dibujos que os van a parecer increíbles. Esto lo vamos a ver a continuación. Voy a seguir mostrando esta imagen, este vídeo. Aquí se está extrayendo con esta jeringuilla el líquido que ha segregado la piedra. Y luego veremos lo que sucede en este líquido, en esta segregación. Ya prácticamente ya está todo, se ha extraído. Como vemos, la cantidad es ínfima, muy pequeña, quizás un mililitro o dos, como vemos aquí, muy pequeña, apenas tiene cantidad de líquido. Pues bien, vamos a ver ahora otro siguiente vídeo en el que ya es este que tenemos aquí delante. Vamos a ver primero unas imágenes de esta pátina que recubre a la piedra. Normalmente es de color oscuro, como hemos visto en las otras, y aquí ya vemos que tiene una especie de segregaciones, son como pequeñas burbujas, pequeñitas. Iremos a otra, veremos que cada vez son mayores, esta de aquí ya vemos que es un poco mayor, ya incluso para que esté como chorreando el líquido, es un líquido que aquí tiene otra apariencia distinta al que hemos visto con anterioridad. En este ya vemos que empieza a sobresalir una especie de dibujo, unas imágenes, unos círculos blancos, como si fuese formando una circunferencia. En esta otra imagen, que ya está ampliado a unos 200 o 400 aumentos, ya vemos que se están formando dentro de estas burbujas y de estos círculos blancos una especie de figuras que aún no sabemos qué es, pero que vamos a ir conociendo inmediatamente. En esta otra fotografía, ya vemos que aparecen figuras geométricas. En la mayor aparece como un cuadrado, se está formando algo debajo que aún no se ve con claridad. En la otra de los círculos vemos que siguen formándose. Vamos a ver esta otra por aquí. En esta otra ya vemos que hay más figuras geométricas dentro del círculo mayor, de la gota mayor, del líquido segregado. En esta, que es un aumento de 400 veces aumentado, vemos con más nitidez es que se están formando varias formas geométricas. Y aquí esta es otra gota de ese líquido, hay cientos, ¿eh? Yo os he puesto como ejemplo 3 o 4 nada más, pero os aseguro que en esta página que ahora os indico el nombre, podréis encontrar cientos de fotografías y de vídeos en el que se muestra todo este proceso de cristalización de este líquido que segrega la piedra de Ica. Pues bien, aquí quizás no lo veáis bien, quizás alguno que tenga mejor vista lo verá, pero ahora en este que aumentamos 400, un aumento de 400, fijaos, tenemos aquí a una calavera con las tibias, con las dos tibias, el símbolo que utilizaban los piratas, algunos templarios o incluso la masonería. Esto, más que curioso, es enigmático, pero bien, ahí está, os aseguro que esto ha salido así. A mí me sorprende mucho más otras formas geométricas que se forman como esta. Fijaos, es un hexagrama, pero que en su interior hay dos pirámides invertidas. Dos pirámides, fijaos, además son tridimensionales. Dos pirámides invertidas que formarían también además la estrella de Salomón, el signo de Salomón. Y esto se ha formado, se ha cristalizado en estas segregaciones de las piedras de Ica, como os he estado mostrando en todo el proceso. Ahora vamos a ver un vídeo cortito, todo el proceso, cómo se hace. Fijaos, va creciendo hasta que se llega y se forma. Vuelve a repetirse. Fijaos cómo se forma. Bien, aquí tenéis, habéis visto ya cómo se ha formado, una pequeña película. Esto es, bueno, totalmente enigmático, cómo se llega a formar, qué es lo que hace que se forme con estas formas geométricas y con lo que hemos visto. Es más que misterioso, es enigmático, ¿no? En esta página que tenéis aquí arriba, www.idematicacion.ws, tenéis todas estas imágenes y estos vídeos que podéis cualquiera de vosotros entrar y comprobar y ver con mayor detalle y con mayor calidad también. Y aquí veis, pues bueno, como dentro de esta burbuja de la segregación, pues tenemos estos círculos que aparecen por ahí, que parece ser que tienen alguna, por lo menos, el fundamento de que se forme lo que se está formando en su interior, que no sé cuál es el procedimiento, por qué es, pero que realmente es enigmático, ¿no? Y que a todos nos gustaría conocer. Voy a ir acabando y os voy a mostrar ya el último vídeo, porque si hasta aquí a alguien le parece que estos son piedras normales, que todas las piedras hacen todas estas cosas que hemos estado viendo y que cree que esto se puede falsificar, etcétera, pues bueno, vamos a ver otras propiedades, otros aspectos de las piedras de Ica que ya no creo que se puedan falsificar. Aquí tenemos, en primer lugar, un magneto, en este caso es un magnetómetro que vamos a medir la energía magnetoeléctrica que emite cada piedra. Ese sería el campo electromagnético en este caso. Como vemos aquí, llega a subir hasta 220 unidades Tesla. La unidad Tesla es la unidad que mide el campo electromagnético. Y bueno, antes también se puede utilizar, antes se utilizaba el Gauss, que es una medida mucho más pequeña que iba mejor para estas cosas. Y una unidad Tesla tiene 10.000 Gauss. Voy a volver a poneroslo otra vez para que lo veáis y os lo detallo. Aquí tenemos el magnómetro, que lo podéis, algunos que tengáis alguna aplicación, que algún celular móvil tenga el magnetómetro, podréis usarlo para comprobar. Aquí veis cómo marca, fijaos, llega a 200 y pico de unidades Teslas. En esta otra, a la que se acerca a la piedra, va aumentando también, ha llegado también hasta los 140 aproximadamente. Me ha parecido ver. Por lo tanto, está emitiendo energía eléctrica, el campo electromagnético de la piedra. Alguna es posible que el campo sea menor, que veremos que no tiene una diferencia tan elevada. Creo que es la que viene a continuación, tienes un campo menor, pero todas las piedras auténticas, todas tienen un campo electromagnético. Mayor o menor intensidad, pero todas lo tienen. Esta tiene un poco menor, pero veremos que también tiene, efectivamente. En cambio, bueno, aquí esta otra, esta es una, es pequeñita, pero es auténtica, además tiene mucho campo. Fijaos que este llega, no sé si lo vemos aquí, me parece, bueno, llega a tener 200 y algo también. Sí, exacto, 220 y tantos ha llegado a subir. Y no está en toda la piedra, sino en puntos muy concretos de la piedra. Esta otra, por ejemplo, esta es falsa. Claro, a simple vista quizás, pues el que no se ha entendido no lo sabe, no lo puede detectar, pero fijaos, si utilizáis el magnetómetro, veréis que no se mueve, está en la misma distancia, la misma posición que si estuviese en el ambiente, ¿no? Pues puesto que en el ambiente existe también el electromagnetismo de la Tierra. La piedra, en este caso de Ica, está compuesta prácticamente en su totalidad casi de lo que sería andesita. La andesita es una especie de piedra de roca endógena, es decir, NEA, volcánica. Son piedras que han salido de los volcanes, ¿no? De los flujos de los volcanes, cuando en la era, en este caso mesozoica, que es cuando se le calculaba la antigüedad de estas piedras, pues tienen una compresión muy fuerte de carbono y es lo que ha provocado que tengan esta composición. No son, por lo tanto, lo que se conoce como piedra magnetita, sino que son andesita, que sí que tiene una parte de componente de ferroso y por los feldespatos que conlleva, que con esta presión fuerte hace que tenga este peso mucho mayor que lo que se le supone del volumen, y estas son las apariencias de este tipo de piedra, que como veis, pues no se parecen en nada a las piedras que ahora veremos que son falsas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la que hemos hablado antes, esta piedra brillita de Lagnato. Esta piedra hemos visto que originalmente, efectivamente, era un flujo de volcánico, y por eso estaba con las marcas de la bivalva, de la concha, en su interior. Y luego se utilizó para grabar aquí el agnato, el pez. Aquí si vemos en estas fotografías, que también me mostró también Abraham, él cuando fue allí, las veces que ha ido, pues ha estado efectivamente investigando también los que fabrican piedras para venderlas, para los turistas, porque estas gentes pues se tienen que ganar la vida de alguna manera. Y claro, estas son las piedras que ellos pintan, que ellos graban, y que la gente que no entiende las compra. Y claro, luego dicen, es que son falsas, ¿no? Es que estas no son piedras de Ica. Estas son piedras que las han decorado estas personas y las venden como si fueran piedras de Ica auténticas, pero estas no son piedras de Ica auténtica. Y ya hemos visto cómo se puede diferenciar a través del magnetómetro cómo marca la frecuencia que tiene del campo electromagnético, o incluso ahora os voy a mostrar también otra manera mucho más sencilla para los que no tengáis un magnetómetro, cómo se puede ver que esa piedra por lo menos tenga las propiedades de las piedras de Ica. Este sería un resumen, un collage de las piedras que se suelen vender en Ica por los lugareños para los turistas, pero ya veis que son diferentes, no tiene prácticamente nada que ver con las piedras auténticas. Ya la forma, la composición, todo, estos son guijarros de río, son chinarros de río, no tienen nada que ver con las piedras de Ica. Como repito otra vez, hay piedras auténticas de Ica que son las que hemos estado viendo y comprobando, como esta que tenemos aquí, que está mostrando pues a un hombre observando con un telescopio el universo y bueno, la información que luego conlleva las piedras, que es asombrosa, algunos hasta los detalles que prácticamente se han descubierto hace poco tiempo por nuestra ciencia con ese tipo de piedras. Y os voy a mostrar, como les decía antes, otra forma. Porque, bueno, no tengo aquí ahora el magnetómetro, pero tengo una piedra de Ica, esta piedra que es como las que antes os he mostrado, que yo le llamo el Baphomet templario, cariñosamente, pues fijaros, esto es un pequeño imán. Esto que tengo aquí, no sé si se podrá ver, es un pequeñito imán. Yo lo voy a pegar aquí. ¿Veis? Y no se cae. ¿Eh? ¿Veis? ¿Eh? Tengo más imanes por aquí. No sé si por aquí tengo otro más. ¿Eh? Ya se ha cogido el otro imán. No sé si por aquí se puede ver. Estos son imanes, ¿no? Entonces, como os decía, como veis, la piedra, ¿eh? Aquí pongo el imán, ¿eh? Se sujeta. Pues si tenéis una piedra de Ica o que creéis que puede ser de Ica y tenéis dudas de si se trata de una piedra auténtica o no, y no tenéis el magnetómetro a mano, pues podéis utilizar un imán como este que os he mostrado y veréis que automáticamente se queda enganchado. ¿Por qué tienen este campo electromagnético? Bueno, pues todos sabemos que sobre todo los que hayan estado trabajando o conozcan algo de informática, las primeras memorias de los ordenadores o de las máquinas que tenían memoria estaban hechas precisamente de ferralla, de hierro, de ferrilla, porque es lo que es con lo que se podía luego hacer que, estando magnetizada una parte u otra, pues diese unos valores u otros. Luego se ha ido adelantando la ciencia y la tecnología y ahora utilizamos microchips, pero inicialmente se utilizaban las ferrillas de hierro para hacer las memorias de los ordenadores, de los primeros computadores, ¿no? Y sabemos que a través, precisamente, cuando tenemos una cinta magnética, un videocassette, estas que eran cintas magnéticas, ahí es donde se grababa la información, el sonido, la voz, las imágenes, todo, ¿no? Por lo tanto, a mí me da, por lo menos, yo dejo la pregunta en el aire. ¿Quién no me dice a mí que estas piedras de Ica, lo que guardaban en su interior, aparte que este dibujo grabado estuviese mostrando, es como si cogemos hoy día un CD o una cinta de vídeo de antes y vemos la carátula y allí vemos la fotografía de John Wayne con las pistolas y sabemos que es una película del oeste, ¿no? Ah, aquí cogemos una piedra que nos está mostrando como unos seres políticos de la humanidad están cazando un dinosaurio o están operando a una persona o están... Y sabríamos, si esto fuese un videocassette, estoy haciendo un ejemplo ilustrativo, sabríamos que ahí nos vamos a tener esa película, esa información de lo que nos muestra la imagen. Puesto que, como decía el doctor Cabrera, las imágenes eran el lenguaje que utilizaban para transmitir lo que quería representar. Pero claro, yo voy un poco más allá y digo, bien, la figura, la imagen, era lo que el mensaje de lo que había allí. Pero todo el contenido, ¿quién me dice a mí que no estaba en su interior, en ese campo electromagnético? Igual que hoy día lo grabamos en un pendrive, lo podemos tener, todo esto son, de alguna forma, estamos utilizando esto ahora, hace 10 años era impensable. Cada vez tenemos acumuladores de información mucho más pequeños, con mayor capacidad. Pero ¿quién dice que una piedra, que es de alguna forma el material más duradero y más asequible en el planeta Tierra, haya sido utilizado para almacenar en su interior esa información que esa humanidad criptolítica, otra humanidad muy antigua en el tiempo, ha querido dejar para las humanidades posteriores, para aquella humanidad que, llegado el momento en que su nivel, en este caso su, vamos a decir, su tecnología, les permitiese descifrar, conocer esa información que está ahí dentro? ¿Quién dice que no? Quizás es que nos falta aún conocer la forma de acceder a esa información. Pero la información ya está ahí. Y quien lo hizo sabía cómo hacerlo y por qué hacerlo así. Todo es cuestión de tiempo, amigos. Pero ¿quién dice que no tenemos en esas piedras de Ica, sino todas las respuestas, muchas respuestas a todas o casi todas las preguntas que nos hacemos de quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, si vamos a alguna parte? Bueno, yo con esto, en principio voy a dar por terminada la charla y ahora pues estoy atento a las preguntas que me queráis formular y si soy capaz de responderos, pues encantado. Así que, Iván, te cedo la palabra y ya me dirás tú. Muy bien, José Luis. La verdad es que han sido unos vídeos muy espectaculares que yo al menos no había visto en ningún sitio. Algunos dices que son exclusiva, ¿no? Claro, es que estos vídeos, no sé si lo he dicho, yo creo que lo he dicho, pero yo le pedí el favor a, en este caso, a Abraham Beciana, de que me hiciese estos vídeos con estas pruebas sencillas, porque las podemos hacer cualquiera de nosotros, para que nadie, pues bueno, diga, no, esto lo puede hacer cualquiera y comprobar que eso no lo puede hacer con una china, con un guijarro del río, con una piedra, por muy pintada que esté, por muy falsificada. Tiene que ser una piedra concreta, tiene que ser una piedra de Ica como las que hemos mostrado. Por lo tanto, al hacer esas pruebas con el vídeo y ahora con el magnetómetro, que podemos ver que efectivamente tiene un campo de energía, que además no es homogéneo en toda la piedra, sino que incluso hay piedras que anulan, en depende de qué lugar, es como si fuese lo contrario. Es muy curioso. Podríamos estar hablando horas y horas. Ya he dicho antes, hay cientos y miles de fotografías, de vídeos, de pruebas, que bueno, eso ya no es una casualidad, ni es... Aquí la ciencia tiene que entrar a investigar de lleno, porque es la ciencia la que nos va a dar la respuesta. Yo no estoy echando por tierra la ciencia. Lo que ocurre es que los poderes fácticos, desde que tenemos conciencia en nuestra sociedad actual, han sido los que han querido dirigir al resto de la humanidad y los que han decidido qué cosas podemos saber, qué cosas no podemos saber, y porque ellos nos controlan. Y decirles ahora, señores, ustedes nos han estado mintiendo desde siempre. La humanidad no es lo que dice, el origen no es el que cuenta, porque claro, yo no he entrado a entrar, pero es que, por ejemplo, el doctor Cabrera, cuando él afirmaba que el ser humano actual es consecuencia, es descendencia, pero de un ser que se creó a través de una hibridación de estos seres que llegaron del espacio, que son los que fueron a construir todas estas tecnologías con este ser humano criptolítico y el homínido que encontraron. Y fíjate que eso coincide, y lo hemos hablado en los primeros programas cuando hablamos precisamente de la creación del hombre, del ser humano, y hablamos de los Anunnaki, y hablamos que mucha gente ya, cuando oyen hablar la palabra Anunnaki, ya se llevan las manos a la cabeza y ya empiezan a decir cosas sin haber comprobado si es cierto o no es cierto. Porque, de entrada, si lo que estas piedras de Ica cuentan, y tal como lo explica el doctor Cabrera, es cierto, tiene razón, aunque solamente sea en una parte, yo no digo en todas, pues resulta que, en este caso, la teoría de la evolución de Charles Darwin, pues no tiene sentido, no sirve para nada. Tampoco nos vamos a creer que hemos sido creados en un día por un soplo de tal de cual. Eso sería, en todo caso, otra historia muy distinta. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues sí, yo creo que la lógica nos lleva a pensar que estamos más cerca de la verdad si aceptamos estas, ya no digo que sean teorías, pero bueno, en este caso, estas explicaciones o estas historias que nos cuentan estas piedras, y que podríamos aprender mucho o por lo menos llegar a un momento en que se pudiera decir, es totalmente falso por esto y por esto. Pero es que dicen, es falso y ya está, pero no demuestran por qué es falso, por qué no puede ser. Sí, claro, en este caso, este fenómeno, como otros, tantos otros, ha desprestigiado. En este caso, yo creo que lo que ha hecho más daño han sido todas estas falsificaciones que han aparecido. Ya no estas que mostrabas tú de esa gente que las pintaba, que parecían más bien souvenirs, sino otras que imitan muy bien las originales, aunque sean falsas. Sí, es que es muy difícil a veces de reconocerlas. Si no eres un experto, es difícil, porque se imitan muy bien. Pero bueno, ya he dicho, tienes a mano una herramienta muy fácil hoy día, como es con tu propio móvil o celular, una aplicación que se llama magnetómetro, si el móvil está preparado para ello, la instalas y puedes comprobar. Que no tienes el móvil para ponerlo encima y ver el campo electromagnético, pues cógete un imán pequeñito y por lo menos ves si efectivamente tiene el campo magnético también. Y si no, pues oye, cuando vayas a comprar una de estas piedras que esté interesado, que vaya alguien serio, como Abraham Viciana, por ejemplo, o Josep Chorrega, que los conocen, que si ellos les aconsejan, no creo que les vayan a engañar a nadie. Bueno, incluso en el Congreso de Historia Oculta, en el que fuiste uno de los ponentes, ahí había una muestra de piedras de Ica, y realmente no hace falta ni siquiera ningún aparato, porque una de estas piedras grandes, cogiéndola así con la mano, estando un momentito, enseguida, a poco que seas un poquito intuitivo o receptivo, se nota una energía que claro, no notas en una piedra normal. Efectivamente, tú lo has dicho, es verdad que estuviste presente cuando estuve dando aquella conferencia el año pasado y hicimos una muestra de piedras, no todas, que las trajo precisamente Abraham Meciana y Josep Serneguet, y la gente se acercaba y había quien lo comprobaba con el magnetotómetro, con aquel aparato que traían algunos, había quien cogía la piedra sencillamente, la pesaba. Esta piedra, que pues puede tener un peso de una piedra normal, vamos a decir de un kilo, si cualquiera de vosotros la tuviera en la mano, vería que pesa casi dos. El peso es mucho mayor. El peso de la piedra, de una piedra de Ica, es mucho mayor que el de cualquier otra piedra del mismo tamaño, normales, me refiero. Entonces, cuando se coge, luego la pátina, este color de esta pátina, todo esto, es que cualquiera que conozca un poco las piedras de Ica, va a ser difícil que lo engañe, que le digan, esto es una piedra de Ica, si no lo es, pues seguro que se va. Y estas colecciones que hay, ¿de dónde salen estas piedras? ¿Las compran? Sí, todas salen de Perú. ¿Las venden o las ceden? ¿Cómo funciona? Bueno, o sea, si yo ahora mismo quiero una piedra de estas, vamos a ver, tengo que ir a Perú primero. Tienes que ir a Perú o ponerte en contacto con alguien que las pueda o las haya traído de Perú. ¿Qué sucede aquí? Y aquí ahora vamos a entrar en algo que yo no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir. O un mercado negro de piedras, de Ica. A ver, si esta piedra, si el gobierno de Perú o de una forma generalizada se aceptan que son lo que estamos diciendo que son, sería un patrimonio que no se podría sacar de allí de Perú, ¿de acuerdo? Sería ilegal. Por lo tanto, esas personas que se han llevado esas piedras estarían cometiendo una ilegalidad. Claro, en el caso de que un museo oficial lo reclamase, tendrían que devolverlas. Bueno, primero tendrían que testificar que son verdaderas, ¿comprendes? Que tienen la antigüedad que tienen y que están diciendo que lo que están diciendo es verdad. Y ahí está. Como esto es un poco, ellos mismos caen en su trampa, ¿no? Si no quieren aceptarlo de forma oficial, pues no pueden impedir que alguien diga que ha comprado un souvenir de Perú, porque le han pintado una piedra y se lo ha llevado, porque el guardia de la aduana, el que esté allá, ve unas piedras, ve una factura que se ha comprado unas piedras decorativas y todo eso es legal, no hay ningún problema. Mira, tenemos aquí en el chat a Josep Serneguet, imaginamos que será el mismo Josep Serneguet. Comenta, la piedra del minuto 24 y medio se trata de la ballena de Nazca y a su vez representa la constelación del mismo nombre. Sí, ya he dicho al principio que en este caso el doctor Cabrera, cuando hizo estos bloques temáticos, uno de los mayores era el de la astronomía y hablaba también de 13 constelaciones zodiacales, ¿no? Y por supuesto, pues entre estas y los animales que representaban a estas constelaciones, pues esta ballena, este animal, que yo no recordaba ahora cuál era, pero efectivamente tiene razón, además que Josep las conoce mejor que yo, pues es seguramente la ballena de Nazca. Te quería preguntar sobre este magnetismo. ¿Es un magnetismo dado por la propia composición mineral de la piedra o es un magnetismo que viene de otro sitio? Es decir, si analizamos la piedra, veremos que es un material magnético ya de por sí. Hombre, la piedra tiene algo de... porque hemos dicho que esto es andesita. La andesita... en este caso, este tipo de andesita está, por lo menos los análisis que se hicieron en un laboratorio de Alemania, dijeron que estaba fuertemente carbonizada. Además, el ingeniero de minas, se llamaba Luis Honschild, comentó que tenía unas propiedades propias de, precisamente de la andesita, y la andesita hay varios tipos. Yo no soy mineralogo ni soy experto en el tema, pero creo que sí que tiene una parte de feldespatos de ferralla que puede dar ese magnetismo de forma natural, como la magnetita, pero digo, esto no es magnetita, la magnetita sí que eso ya se nota, es diferente, porque prácticamente es óxido de hierro, son todo es hierro, y esto es andesita. Entonces, los análisis han dicho que es andesita. Andesita de un tipo muy concreto y que además pues, está fuertemente carbonizada. ¿De forma natural puede tener algo de magnetismo? Pues es posible que sí, porque originariamente esto fluye de los volcanes, ¿no? Pero no sé hasta qué punto todo este campo energético procede de forma natural o además se le haya podido incluir artificialmente, debido a las propiedades de la piedra, un mayor campo o mayor energía. Es como si cogemos una cinta virgen de las de antes, de vídeo cassette, ¿no? O un CD. Cuando está vacío, no tiene información o tiene la justa para funcionar, ¿no? Y cuando está lleno y está todo ocupado, pues tiene más información. Puede ser que si estas piedras, en el supuesto, ¿no? La hipótesis que he planteado antes, que es una hipótesis, es una opinión mía personal, no tiene más validez que esa. Supongamos que se ha utilizado ese campo electromagnético para cargar una serie de información, pues puede hacer que efectivamente sea mayor el campo magnético y las emisiones sean mayores. Sí, sí, no, a ver, realmente esa hipótesis no me parece para nada descabellada, el hecho de guardar la información entre el magnetismo y en los minerales. Hay que pensar que en una cinta de cassette, que es plástico, ¿qué duraría? ¿5 o 10 años? Además que se pierde la información. Incluso estas memorias que utilizamos de pendrive y tal no tienen una duración eterna. Al cabo de 5 o 6 años, como no vayamos cambiando de memoria, se nos pierde. Entonces, ¿qué material tenemos en la Tierra al abasto, fácil de conseguir, que tenga una duración, no digo eterna, pero muy grande? Pues las rocas, las piedras. Entonces yo sí, no, y tecnológicamente creo que ya se ha hecho o hay planes para hacer, para guardar informaciones en, no sé si en cuarzos o en algún mineral que lo permita. Bueno, el cuarzo ya se ha hecho. Esto lo hemos visto en la ciencia ficción, ¿no? En la famosa cueva de Superman. Guarda todas las informaciones en realidad, hace ya como 20 años, Iván, ya había, no recuerdo el nombre del laboratorio, los científicos que lo hicieron, en un rollo de esto de celofán que utilizamos para pegar, para enganchar, transparente de celo, podían almacenar una cantidad tremenda de datos, de información. Uh-huh. Imagínate. A ver, tenemos una aclaración de Josep Cerneguet, sí, la voy a poner aquí, respecto a las luces de los fractales. Sí. Que dice que las luces de los fractales de la segregación se trata de los LEDs del microscopio, lo cual no priva de la importancia de las formas de los fractales. Es posible. Yo lo preguntaba antes porque, claro, yo digo, parecen reflejos en realidad, ¿no? No sé, claro. las manchitas estas, demasiado perfecto, las bolitas. Yo he visto esto que aparecía, incluso si te has fijado, ahora tendría que buscarlo otra vez, pero hay unos que están como perfectos y otros que no. Voy a buscarlo otra vez para mostrártelo, me parece, vamos a ver. Sí, pues que parece un reflejo de cuando haces una foto. Ya, pero ¿ves todas estas como si fueran esferas blanquecinas? Sí. A mí me lo presentan como que se está produciendo ahí el cambio. No sé si tengo por aquí otras, espérate, vamos a ver cuál era. Este sí, el de arriba se ve perfecto, por ejemplo. El otro no se ve perfecto, pero también por la forma de la curvatura, imagino, bueno, de sí, forma un poco. Que si Cerneguet, que está aquí, nos lo aclara mejor. Dicen que rectificar es de sabios, ¿no? Por lo tanto, bien. Gracias por la rectificación. Estos hombres gliptolíticos podrían ser la civilización Atlante, por ejemplo. ¿Podrían representar esa civilización o es una civilización que no tiene nada que ver? A ver, no se correspondería, ¿no? Porque cuando el doctor Cabrera habla de esta civilización, la sitúa en el tiempo mucho más atrás que la civilización Atlante. Cuando hablamos de la Atlántida, y según los datos que teníamos y con todas las evidencias que habíamos encontrado y lo que aportamos y el relato de Platón y tal, pues claro, echábamos como 12.500 años atrás. Ponle unos cuantos de miles de años más si quieres, pero aquí estamos hablando ya de fechas de años, de millones de años atrás, ¿no? Entonces, ya incluso el doctor Cabrera, él menciona que es una civilización que parece ser que la Tierra se extinguió, que huyeron de la Tierra, que tuvieron que, con sus naves voladoras, huir de la Tierra, ¿no? Y María Manzano se pregunta, ¿las civilizaciones han sido todas destructivas? ¿O se han llegado, han provocado ellas mismas su destrucción? Bueno, no sé si la han provocado ellas mismas su destrucción, pero todas las que han habido, pues sí, que se han extinguido, es evidente, ¿no? Nosotros recordamos pues, prácticamente nada, ¿no? Y por las evidencias que estamos encontrando, no ya no solamente en este tema de las piedras de Ica, sino cuando nos vamos a otros descubrimientos que se están haciendo en lugares donde aparecen nuevos monolitos y nuevas evidencias y construcciones pétreas que una humanidad como la nuestra pues difícilmente lo hubiese podido hacer, es evidente que aquellos que lo hicieron ya no están. Por lo menos la tecnología que se utilizó hoy día no se conoce. Entonces, es evidente que sí, que han existido otras humanidades. Que se hayan autoextinguido a sí mismas, bien por una guerra nuclear, por cualquier cataclismo, pues no lo sé. El motivo cuál ha sido no lo puedo asegurar. Lo que sí que me atrevo a decir que efectivamente han existido otras civilizaciones humanas, otras humanidades. Sí, nosotros, como quien dice, acabamos de llegar. Sí, claro, nosotros estamos ya al final de la película, hemos llegado al último minuto. Sí, sí. Tenemos más comentarios de Josep, que está ahí muy activo en el chat. Dice, el magnetismo de las piedras de Ica es itinerante y variable. No existe ninguna piedra natural que tenga esas propiedades. Bueno, lo que veíamos con el magnetómetro, ¿no? Que no hay zonas donde hay, zonas donde no. Pues confirma lo que estábamos explicando, de que dependiendo en qué lugar de la piedra daba una medición, depende en qué lugar daba otra, incluso la misma piedra, si la ponías en otro lugar, disminuía, ¿no? Efectivamente, esto pues ya decía yo que en una piedra normal de las otras no creo que se pueda encontrar. Sí. Nos te preguntan sobre los petroglifos. Michel de Alemania pregunta, ¿los petroglifos que hay en Ecuador han sido estudiados? Pues no como se debería. Precisamente el doctor Cabrera se quejaba de eso, de cuando él enviaba pruebas, evidencias, muestras, pues no, lo rechazaban sin investigar la mayoría de los científicos oficiales, ¿no? Y él incluso en su libro dejaba constancia de que había entregado muestras a todos los científicos que había encontrado, a los investigadores, a quien quisiera que tuviera posibilidad de investigar al respecto, que ponía a su disposición las 11.000 piedras que tenía en su museo. De hecho, incluso en el libro dejó dicho que cuando él estuviese, que seguía estando a disposición de cualquier investigador que quisiera demostrar, investigarlas y demostrar y comprobar que efectivamente esas piedras tienen esa antigüedad, que lo que dicen es cierto, etcétera, etcétera. Tenemos una pregunta de Juan, de Colombia, que te pregunta si se ha explorado la geografía marina circundante a Ica. Sí, en Ica, es una zona costera. Antes hemos puesto el mapa y hemos visto las fotografías. Voy a ver si las vuelvo a poner por aquí. Aquí tenemos, esta sería, por ejemplo, el fósil de una ballena conocida ahí en la zona. No tengo aquí ahora fotografías de la playa, pero uno de aquí se ve algo el mar en la parte superior. A ver si aquí bajando se puede ver un poco aquí arriba, en la parte superior, encima de... Esto está en la costa. Bueno, pues cerca de la playa hay miles de fósiles de todos los tamaños y de todo tipo de animales. Yo no sé si actualmente el gobierno de Perú se ha puesto a investigar el fondo marino cercano. Hay que pensar que esta zona de Sudamérica, del Perú, esta zona es quizás, si no el continente, cuando la Tierra era Pangea y se fue de alguna forma desmembrando en varios continentes, este sería quizás la primera o la segunda placa continental que existió. Por lo tanto, ese lugar es rico en fósiles de toda especie, tanto marinos como los que no eran marinos, como eran terrestres. Es una lástima que no se hayan dedicado más tiempo a estudiar profundamente, o quizás sí que hayan estudiado, pero no se puede hacer público por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque cambiaría todo el esquema que se tiene actualmente de la historia de la humanidad. Entonces, no habría mucha actividad arqueológica en esa zona. No sé, no lo conozco el tema, si hay actividad arqueológica. Sí que van arqueólogos a investigar, por supuesto. Pero, por ejemplo, te voy a dar un detalle. Hace un pocos años se hizo el París-Dakar y se hizo ahí, pasando. Y esa fotografía de la ballena, creo que hay una parte que se rompió de la rueda de los coches que pasaban por encima del fósil de la ballena. O sea, como comprenderás, si el gobierno o quien sea el responsable ha permitido que se haga un París-Dakar en ese lugar que tendría que estar súper protegido para poder investigar y conocer, y se ha permitido que se destruya, se ha permitido porque, claro, los coches por ahí encima corriendo, ¿qué van a hacer? No lo van a, pues igual es que o no hay ninguna intención o es que en realidad prefieren que desaparezcan las pruebas que puedan haber. Sí, sí. María pregunta si se sabe la composición de ese líquido que segrega. Yo no la sé. Sí. Hablando con, en este caso, con Abraham Beciena, que es el que ha estado al tanto de estos análisis, él me comentaba que en algunos casos parecía agua, que en otros parecía aceite, pero que no era aceite. Luego tengo... ¿Sería debido a la pátina, a esta pátina? Sí, es debido, porque fíjate, había otras personas que, porque claro, hay muchos coleccionistas y estudiosos de la piedra rica en España, ¿eh? Yo he nombrado a dos porque son los que tengo más cercano, pero hay muchas personas en España que también tienen ciento y pico de piedras, ¿no? Y estuve leyendo hace unos días el correo de uno de ellos que mencionaba cómo las piedras que él tenía, estando en casa, en donde las tenía guardadas, no en ningún lugar especial ni nada, pues cada X tiempo tenía una segregación, ¿no? Y que a veces se evaporaba ella sola al cabo de un tiempo y a veces se quedaba durante uno o dos años y no se evaporaba. Hoy día cogemos mocho, lo mojamos, lo ponemos en el suelo, en la piedra que se haya mojado, y al cabo de dos horas está seco. Pues fíjate, dos gotas, ¿no? Y no sé, entonces, no, a mí me decía Abraham que no llegaba, que no era aceite, pero que era una especie de un líquido como oleoso. Él lo encontraba así, y lo que te comento, que a veces se evaporaba y a veces estaba ahí un año o dos años sin evaporarse, estando a temperatura ambiente, normal, sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Entonces, quizás algún laboratorio que tenga interés en analizar la composición de estas segregaciones, y porque hay otros fenómenos más, solamente hemos tocado los más, vamos a decir, espectaculares, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Pero que están ahí, hay otros más. Todo esto lo que hace es sumar más interés hacia estas piedras para ver qué es lo que realmente contienen y por qué se producen toda esta serie de fenomenología con ellas, ¿no? A ver, yo de geología sé lo justito. No sé si este fenómeno de segregación es algo que pueda suceder normalmente en piedras. Hombre, en las piedras que yo tengo por casa de otros tipos, y yo tengo piedras volcánicas y tal, no, yo no lo he visto. Yo no sé si hay algún tipo de piedra, quizás solamente... se produzca en este tipo de piedras. Pues no lo sé, si solo es en este tipo de piedra hay alguna otra más que lo hace. Sí que estamos viendo por las imágenes que en este tipo de piedra, de las piedras de Ica, sí que lo hace. No sé si hay alguna otra piedra más que también lo haga. No puedo decir que no lo hace ninguna más. Eso no lo sé. Pero evidentemente, cuando hablamos de piedras, para diferenciar las que son, en este caso, auténticas, de las que no son de Ica auténticas, estamos viendo todas estas diferencias, ¿no? Y estas piedras que tienen estos dibujos que son que parecen mapas del mundo, ¿tienen alguna interpretación interesante? ¿Has encontrado ahí alguna zona que no debiera existir o si son acertados los mapas, si no lo son? A ver, hablamos ahora de memoria. ¿Recuerdas cuando hablamos de la Atlántida? Que precisamente utilizamos un par de piedras o tres de estas, el doctor Cabrera, en las que él mostraba y nos decía, no sé si voy a dar tiempo de encontrarlas, por no tardar, él incluso identificaba con América del Norte, América del Sur, el continente de Lemuria, África y Atlántida. No sé si te acuerdas, voy a ver si la puedo localizar. Si la puedo localizar y te la muestro. Es que tengo alguna foto de alguna de esas piedras que estoy buscando ahora, pero no. Voy a ver si la puedo. Espérate, si la puedo localizar, te la muestro enseguida. Vamos a ver si por aquí puedo. Que no, aquí no la tengo ahora. La tengo que buscar. Si acaso ya. Pero vamos, en el vídeo que hicimos sobre la Atlántida, como lo tienen en este grupo también de Historia Oculta, nuestros amigos pueden ir allá y verán la piedra esta de Ica que el doctor Cabrera identifica con estos continentes. Vale. ¿Quiere decir que sea verdad, que no sea verdad? Hombre, no lo sé. Realmente la apariencia se asemeja, eso sí. Tiene una apariencia, vamos a decir, que se corresponde bastante con lo que pudiera haber sido ese tiempo o lo que es actualmente. No parece demasiado absurdo, ¿no? Entonces, bueno, podría encajar perfectamente. Josep nos va dando más datos por aquí. Dice que la segregación que une las piedras la denomina el adhesivo inteligente y se puede ver un estudio completo en el artículo El hormigón de los antiguos. Bien. ¿Podría ser esa una de las explicaciones de técnicas de construcción en la antigüedad, ese material? Sí, claro, puede ser. Como por poder ser, puede ser todo eso. Estamos hablando de que precisamente lo que estamos explicando es dando toda esta información para que vean nuestros amigos que no se conoce casi nada de las piedras de Ica, que con todos estos fenómenos que se producen, con todas estas propiedades que tienen, pues que no se conocen apenas cosas, que no se ha estado estudiando por parte de la ciencia de una manera exhaustiva para poder afirmar. Aquí yo estoy dando, de alguna forma, de alguna manera, una hipótesis que apunta hacia una cosa u otra basándome en lo que el doctor Cabrera muestra en su libro, repito, para los amigos que estén interesados en el tema, que lo pueden encontrar con mucha facilidad, es este libro que pongo aquí en la portada, que se llama El mensaje de las piedras grabadas de Ica. Él explica todo esto con todos los detalles, explica todo. Todo lo que me estás diciendo, lo que me estamos comentando, él ya lo explica. Y con muchos detalles, muchos más detalles, por supuesto. Y bueno, quizás su hijo, si que se le quedara editado este libro, si él publica el segundo libro en el que ya apuntaba el doctor Cabrera que iba a desvelar muchas más incógnitas, sería bueno que lo hiciera pronto porque quizás conoceríamos también más información que ahora pues no conocemos, ¿no? Entonces, bueno, la atención, antes lo he visto también en la portada, ahí está el símbolo de humo ahí puesto. Bueno, este es... O al menos me lo parece. No sé. Creo que esto es de la editorial, me parece, ¿no? A ver, me parece que esto es la editorial. Sí, pues entonces la editorial ha cogido el símbolo este. Sí, es verdad, es un símbolo parecido al de humo, tienes razón, está en rojo, aquí en rojo. Sí, no, la editorial es la de abajo. Sí. Bueno, ahí. Bueno, pues no sé si tendrá algo que ver, ya no lo sé, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy, que eran las piedras de Ica, vistas desde otros aspectos, desde otros ángulos, ¿no? Que quizás nos han tocado, por lo menos de esta forma, como lo hemos hecho hoy, que espero que haya gustado a nuestros seguidores y que en la medida de lo posible, pues hayamos ayudado a desvelar un poco más el misterio que encierra y sobre todo que no todas las piedras que hay por ahí de Ica son falsas, que no, señores, que hay unas que son auténticas y otras que sí, que son falsas, pero que se pueden comprobar las que son auténticas de las que son falsas. Y yo creo que yo me quedaría con este mensaje, ¿no? De que se siga investigando, de que no nos quedemos aquí, de que quien tenga los medios para hacerlo, pues se ponga de lleno a investigar sobre las piedras de Ica, porque yo creo que quizás nos dé más sorpresas de las que esperamos. Sí. Bueno, ya para terminar, ya una pregunta, comentario de Chiffy Lights, que dice, ¿cómo ejercer mayor presión para que se sepa todo esto? Hay muchísimos países que ignoran esto. Felicidades y gracias por compartir. Bueno, la presión la tenemos a través de todos los que nos están viendo ahora mismo. Es decir, conforme la gente se interesa por un tema y pide más información, automáticamente eso es una presión hacia el que no deja que se dé la información. Y a la vez, es fuerza entre todos, unidos, pues tendríamos más fuerza para poder seguir investigando y pidiendo que no se nos cierren todas las puertas cuando se pide de alguna forma pues la colaboración, en este caso de la ciencia oficial. Este caso de por qué no se permite conocer no solamente este tema, todos los que hemos estado tocando en la historia oculta de alguna forma pues han estado vetados o han estado ocultados, de ahí el título, ¿no?, de la serie, y es porque los poderes de facto, los poderes fácticos, no les interesa perder su poder, el poder que tienen sobre el resto de la humanidad. Ya lo dice la máxima, ¿no?, de que el que tiene la información tiene el poder. Entonces ellos son los que van dosificando qué información podemos obtener y si es cierta o no, o si ya va manipulada con lo que ellos producen, la información que nos permiten, para seguir manteniéndonos en este engaño, en esta manipulación. Lo que podemos hacer, pues, entre todos, es intentar buscar la verdad. La verdad absoluta no la vamos a conocer nunca, creo yo. Yo creo que la verdad absoluta es inconocible, pero podemos acercarnos mucho. Y eso ya está bien. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Bien, pues vamos ya a terminar este programa. Antes de terminar, os quiero recordar que de aquí a 10 minutos comienza en este mismo canal el programa El Espíritu Humano, que es desde la perspectiva de la biocuántica con Javier Cantú en Charlas con Tote. Os he dejado el link aquí mismo. Desde aquí 10 minutos empieza. Y bueno, pues como siempre, pues muchas gracias a todos. Gracias a José Luis, gracias a los que han participado en el chat. Un saludo a Josep Serneguet. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa de Historia Oculta que anunciaremos en breve. Gracias. Hasta otra. Thank you.